el salto de una pulga, la noche amaneció, dejó su resplandor en luces de neón. Se bailaron las culpas, la fiesta sucedió, llegó el que se perdió y el que nunca llegó. Una cosquilla de los cantos, el duende de la borrachera, mueve la cola de la abuela, le mete el palo de los santos, amigos de los no sé cuántos, del vino tinto en mamadera, de los flojos para la pena, de los llorones en los palcos, de una pena con multa, la ventana rompió, con pasos de tambor, bajó hasta el callejón, ganó el cuerpo en la murga, se desapareció, un labio lo violó, besó lo que besó, un invitado como dardo, para la flor de la pechera, una que no era una cualquiera, un sol que no tenía calco, una piñata para el salto, que gane ese que más la quiera. Esa manzana de la tierra que hace eterno todos los ratos, de un árbol de preguntas la manzana cayó, bajó de coscorrón, dio luz al machucón, metió mano a la curva, la llave penetró, pasó lo que pasó, lo que nunca pensó. Una semilla de la era, no la manopla de Pilato, sacar a Cristo del retrato, filmar nuestra primera cena, ponerse todas las antenas, la rueda bajo los zapatos, que la luz queme los harapos.